tiempo que estuve a tu lado no te hice feliz. Fue una locura de mi parte perderte sin pensar que dejarías en mi alma un mar de soledad. Yo sé que puedo cambiar, dame una oportunidad de demostrarte que te quiero de verdad. Yo sé que puedo cambiar, dame una oportunidad de demostrarte que te quiero de verdad. Perdóname, mi amor, no te supe cuidar. Sin darme cuenta me alejaba más y más. Y dame por favor una oportunidad de demostrarte que te amo de verdad. Para los amigos de Misiones, Santiago, Tucumán y La Rioja, de corazón. Desde que te fuiste de mi lado, las noches ya no descanso si no estás aquí. Hoy comprendo por qué te has marchado. Todo el tiempo que estuve a tu lado no te hice feliz. Fue una locura de mi parte perderte sin pensar que dejarías en mi alma un mar de soledad. Yo sé que puedo cambiar, dame una oportunidad de demostrarte que te quiero de verdad. Perdóname, mi amor, no te supe cuidar. Sin darme cuenta me alejaba más y más. Por favor, una oportunidad de demostrarte que te amo de verdad. De demostrarte que te amo de verdad. De demostrarte que te amo.